En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 minutos por encima de las 19 horas, una hora menos en Canarias, y damos comienzo a la segunda edición y también última edición de la semana de este tu programa de economía, finanzas, inversiones, etcétera, etcétera. Comenzamos presentando al equipo. En la producción está la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Mirando esta tarde el IBEX 35, que iba perdiendo pues en torno a los 3 puntos y medio porcentuales, y verlo ahora en el cierre, que más o menos pues ha terminado, no en verde, pero no del todo mal, pues se podría titular como la gran remontada del IBEX en el último tramo de la sesión. Hemos terminado incluso pues con el balance semanal en positivo, y bueno, con una rueda de prensa que ha concitado pues todas las los intereses y que ha sido pues de mucho interés. Ya sabes que Bankia estaba por medio, estaban pues todos los intereses bancarios, un montón de temas que había que seguir regulando, y veremos a ver lo que pasa. No obstante, pues hoy hemos conocido el dato del IPC negativo, porque a pesar de que la economía española está prácticamente congelada, seguimos subiendo. Creo que ha sido la subida de la gasolina, la luz y el tabaco los causantes de esta nueva subida. Si sigue subiendo el IPC y encima no nos movemos, que estamos congelados con la actividad prácticamente bajo mínimos, pues no sé, la economía empieza ya a complicarse. Habitualmente ya sabes que contamos con un amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar todos estos enigmas que nos plantean los entornos económicos. En este caso, y como cada viernes, tenemos al amigo Ricardo González de esbolsa.com, director general y también autor de losmercadosfinancieros.es. Ricardo, como siempre, un verdadero placer. Te damos la bienvenida y hasta ahora, lógicamente, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Aquí estamos ya de vuelta de Bolsalia, ¿no? Después de una semana intensa vivida en Madrid. Y nada, pues como todos los viernes, como ya es costumbre, dispuestos a compartir con toda la audiencia de MB Radio lo que ha dado de sí esta semana, que ha sido intensa, por cierto. Y bueno, como no, a analizar las perspectivas que manejamos de cara a las próximas semanas. Perfecto. Y para entrar en materia, me gustaría preguntarte lo que le he preguntado a todos los analistas que han pasado por aquí. Esta semana la noticia ha sido Bankia y me gustaría que me dieras tu opinión bajo el punto de vista económico y bajo el punto de vista pues social, político, de lo que crees que ha constituido o sigue constituyendo. Yo todavía no termino de tener claro lo que ha ocurrido, y a la hora de colocar un sustantivo o un adjetivo, el gobierno, entre paréntesis, nacionaliza, privatiza, interviene, le practica el boca a boca a Bankia, pues no sabría exactamente con cuál quedar. Y fíjate que leo, escucho, veo y todavía no termino de poner pues el punto exacto en lo que ha ocurrido con Bankia. ¿Tú lo tienes más claro, Ricardo? Bueno, al final, como lo llamemos, da un poquito igual, ¿no? Lo que sí que es cierto es que con el dinero de todos se interviene un banco, no sabemos si se compra o lo que sea, lo que quieran hacer con él. Bueno, la verdad es que es un dato que no deja de ser triste. Ya hemos comentado aquí en alguna ocasión que cuando algo no funciona, por desgracia, se suele nacionalizar, y cuando algo en el Estado, aunque son pocas cosas, sí que funciona, da dinero, se privatiza, ¿no? Siempre se dice aquello de se nacionalizan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Exacto. Lo de Bankia es otro ejemplo. La verdad es que de Bankia prácticamente que se podría escribir un libro, ¿no? Desde que salió a bolsa, con el famoso anuncio de todos somos banqueros, ¿no? Sí. Que ya avisábamos aquí que el sectorial bancario no había que comprarlo, por mucho que nos quisieran vender la moto, por mucho que pensásemos que la banca nunca pierde, y el resultado está ahí. No creo que la colocación fue a 3,75, se mantuvo la cotización en un episodio lateral y se dice que el precio lo estaba sosteniendo JP Morgan, y desde entonces hasta ahora que estamos en 2,07, ya sabes quién ha pagado el pato, ¿no? Los accionistas minoritarios y demás. Además, en las últimas semanas estaba viendo como Bankia estaba distribuyendo autocartera. Podríamos hablar muchísimo, ¿no?, de lo que haga el gobierno, o de lo que ha hecho, mejor dicho, pero lo cierto aquí es lo que nos interesa al final son lo que ha pasado en la cotizada. Y bueno, el que sigue el mercado de capitales sabe de sobra cómo lo que opinamos del sector bancario. Y Bankia, pues eso, un nuevo protagonista de este sector. Bankia estaba compuesto por 7 cajas, digamos que la más importante era Caja Madrid, y creo que había una valenciana bastante importante. Ya le hemos preguntado a los analistas que viven en Madrid a ver cómo lo han vivido, entre familiares, amigos, lo que han sentido, lo que han un poco pasado, y allá en Valencia, ¿cómo lo has vivido? Bueno, aquí sobre todo hay un poquito de incertidumbre, ¿no? Siempre hay quien te pregunta, oye, pero los ahorros están seguros, hay que irse de allí, ¿qué hacemos? Esto es como todo, ¿no? Cuando el dinero no está seguro, no avisan, ¿no?, para que lo saques. Aquí el problema, más que en los bancos, está en lo que es el Estado, ¿no? Cuando un banco, una entidad crediticia, está mal y pone en riesgo ahorros de los ciudadanos españoles, pues lo que hace es llegar al Estado por detrás, ¿no? Y lo que estamos viendo. El problema vendría cuando sea el Estado el que se deba de intervenir, ¿no? Ahí es cuando ya podrían empezar un poquito más las dudas, pero bueno, estos son ya hipótesis que podemos barajar. Es cierto que España va muy mal, pero bueno, de ahí a que tengamos que sacar todos los ahorros del banco, como se suele decir por ahí, pues bueno, hay un trecho. Aunque nunca está de más, pues ¿por qué no?, tener parte de los ahorros fuera de España, ¿no? No quiero ser alarmista, ni mucho menos con esto, pero bueno, imaginemos que tenemos parte de nuestros ahorros que están en depósitos, pues aquí en España, por ejemplo, pues ¿por qué no pueden estar en depósitos en Alemania? Podría ser, y si sucede algo, que no tiene por qué suceder, pues bueno, nosotros ya tendríamos nuestro dinero allí depositado en Alemania, y bueno, que yo considero que sería muchísimo más seguro. Ojo, no quiero ser alarmista ni decir a todo el mundo que hay que sacar el dinero como locos, ¿no? Porque ni mucho menos. Lo que sí que digo es que, bueno, tal vez dispuestos a diversificar, seguro que es mucho más seguro, en lugar de tener dinero en varios bancos, tener dinero aquí en España y también tener dinero en otros países. Perfecto, pues vamos ya con los parámetros que habitualmente tenemos en cuenta a la hora de posicionarnos en el mercado, y ya entramos de lleno en lo que ha sido cotizaciones, índices, etcétera, etcétera. Comenzamos con la prima de riesgo, que ha bajado muy poquito, pero bueno, por lo menos, pues dentro de lo malo estamos por debajo de los 450, y dirás, ¿muy por debajo? Pues muy poquito por debajo, en los 449 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha subido ligerísimamente con respecto al dólar, perdía fuelle en las últimas horas de cotización, estamos en 1,29,4, y el precio del petróleo está en 112, ha perdido un 0,20% en las últimas horas, y el oro, que sigue dándonos la darena, está en 1.580 1.580 dólares por onza, después de que rompiera esos 1.608 dólares por onza, que fueron los mínimos de este año. Seguimos aquí y vamos a conocer qué es lo que han hecho los índices en Europa, que han cerrado ya. Los índices en Estados Unidos siguen todavía abiertos, y te vamos a contar sobre la marcha pues qué es lo que están haciendo, que todavía pues tienen las puertas abiertas. Como te he dicho, el IBEX 35 sube bajaba un 0,71%, el índice belga bajaba un 0,13%, el DAX alemán sube un 0,95%, el CAC 40 baja un 0,01%, casi nada, el FTSE londinense un 0,57% al alza, el PSI portugués un 1,12% en negativo, el Eurostock 50 un 0,32% al alza, el ECO 10 un 0,76% en negativo, y el FTSE londinense un 0,29% también al alza. En cuanto a las bolsas americanas, ahora mismo el Dow Jones sube un 0,16%, el Nasdaq 100 baja un 0,19%, el S&P 500 un 0,25% en positivo y el Nasdaq Composite que sube un 0,54%. Esta mañana la bolsa en Tokio, en el índice Nikkei, baja un 0,63% con 8,953 puntos, que es la cifra que se encontrarán el lunes al comienzo de la sesión. Y Ricardo, no sé si has estado atento a un poco las decisiones que han tomado en el gobierno, en el Consejo de Ministros, y si querías comentar alguna cosa. Estaba el tema de Bankia, con ese tira y afloja, que si iban a nacionalizar bancos, que si no iban a dar un duro, que sí que lo iban a dar, que iban a apuntalar, que no iban a apuntalar. Al final pues ha quedado así, y una serie de medidas económicas en algunos otros sectores que más o menos pues se esperaban, ¿no? Ricardo, no sé si habrá estado atento a las decisiones que han tomado, ahora lo recordaremos en los titulares de la prensa económica. Bueno, mientras comía sí que he estado, bueno, escuchando un poquito, pero la verdad es que han empezado ya cuando han dicho aquello de que Rodrigo Rato dimitió por motivos personales, pues bueno, uno siente como que están insultando su inteligencia, ¿no? Además de soltar otra serie de, vamos a decirlo claro, bolas o mentiras. Ya sabes que no me gusta entrar en economía, pero la verdad es que con ruedas de prensa como la de hoy, te das cuenta de que tal vez España está donde merezca estar, ¿no? Por incompetencia de sus dirigentes. De hecho, bueno, tú que me conoces sabes que no me defino ni por un partido ni por otro. No creo en los partidos políticos a la hora de gestionar temas económicos, porque la economía y la política no son compatibles, y lo de hoy pues creo que es una prueba de ello. De hecho, podemos echar la vista atrás y recordar antes de las elecciones, cuando se hablaba de que no se subirían impuestos, cuando todos sabíamos que se iban a subir, y se han subido. Esto no es una crítica contra el Partido Popular, ni muchísimo menos, ¿eh? Cuando estaba el Partido Socialista también comentábamos aquí los errores que bajo mi punto de vista se cometían, y ahora creo que también es justo decirlo, ¿no? Todos sabíamos que sería necesaria una subida de impuestos, ellos decían que no lo iban a hacer y lo han hecho. Más tarde dijeron que el dinero de los españoles no sería para la banca, cosa que sí está siendo. Y por último, también dijeron que no habría banco malo, y hoy se anuncia que sí, va a haber un banco malo. Esta es la política que tenemos en España, ¿no? Que saben que manipulando a un 2% de la población tienen contenta a la masa, que es al fin y al cabo lo que les importa. Como por desgracia la cultura económica en este país está por los suelos, y si a alguien lo ofende, lo siento, pero es lo que pienso. Cuando se habla de este tipo de cosas, se pueden adornar con mil lacitos. La gente tiende a pensar, bueno, toda esta gente sabe lo que se hace, ellos sabrán lo que decían será lo mejor, pero no tiene por qué ser lo mejor. Ojalá todo esto que se está haciendo sirva, resulte de utilidad y haga que el país salga adelante. Pero la verdad es que, bueno, yo tras un escándalo veo que llega otro, y aquí no pasa nada. De hecho, bueno, creo que Bankia llegó un auditor externo, si no recuerdo mal fue el despacho Deloitte, y se descubrió que hay un agujero de 3.500 millones de euros, y por esto ha tenido que intervenir el Estado. Y me pregunto yo, ¿no hay ningún responsable que tuviera que pagar por ello? Porque todos los españoles tengamos que meter dinero por una mala gestión de alguien, me da igual quién sea. Dejo la pregunta en el aire. Son temas políticos y son cosas en las que no me gusta entrar, pero realmente suceden cosas que creo que, bueno, que el pueblo debería de entender, al menos saber lo que está pasando, y no dejar pasar las cosas pensando que los políticos sabrán lo que se hacen, ¿no? Porque ya hemos visto hasta dónde nos ha traído todo esto, y desgraciadamente parece que las medidas que se adoptan no son muchísimo más acertadas. Creo recordar que en el 2011, no sé si fue Deloitte o otro auditor que dijo que estaba todo perfecto, estaba todo ok para la fusión de Bankia, que bueno, que estaba todo correcto, y la corrección es que bueno, que hay pues un agujero allí impresionante, que ríete tú, de la fosa de las Marianas, que está ahí en el Pacífico. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. En cuanto a los balances semanales, hoy, a pesar de haber el IBEX bajado un 0,71%, hemos terminado en positivo el balance semanal, y no sé si los otros índices pues les habrá ido tan bien como al IBEX. Bueno, es una semana curiosa esta que ha cerrado. Es una de esas semanas que sucede, una de cada 8 o de cada 10, en la que el IBEX cierra como mejor índice del viejo continente. E incluso vemos como los índices del viejo continente se han comportado mejor a estas horas que los americanos. Recordemos que los americanos siguen abiertos, pero no debemos perder la perspectiva. Pese a ver que, por ejemplo, el AEX un 1,43%, el IBEX un 1,73%, el CAC pierde un 1,01%, pero el DAX un 0,28%, el Eurostoxx un 0,27%, el PSI portugués sube un 0,24%, no debemos de perder perspectiva y saber que en lo que va de año, por ejemplo, el IBEX ha perdido un 33%, frente al 1,32% que han excedido, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, o el 3,71% que lleva de revalorización en el Nasdaq en las últimas 52 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos guiamos por datos únicamente semanales, miramos solo la última semana, podemos sacar una perspectiva que no es, ¿no? Lo que es la realidad a día de hoy sigue siendo que el IBEX sigue débil y bajista, y como tal hay que considerarlo. Yo personalmente sigo huyendo del mercado español. Es cierto que, claro, con las caídas tan verticales como las que ha tenido, pues puede tener semanas de rebotes espectaculares que nos hagan preguntarnos aquello de si es un simple rebote o si va a algo más. Mientras el IBEX se mantenga con la media móvil de 30 semanas bajista y no supere al menos los 9.000 puntos, y además de esto mejore en fortaleza al SP500, algo que me parece poco probable, seguirá sin ser interesante. Así que sí, el IBEX cierra la semana en positivo, pero en su aspecto sigue siendo tremendamente negativo. Ahí está, pues veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Se podría aventurar en, bueno, sé que es complicado, pero si hemos tocado ya fondo y tenemos un suelo más o menos decente para seguir pensando en positivo en las próximas semanas, o todavía no ves un suelo más o menos sólido para afianzarnos en él. A ver, esto es algo que siempre se suele preguntar, ¿no? Estamos buscando suelos y techos continuamente. Es la típica pregunta a los analistas. Y he de decir que en tendencias bajistas los soportes, es decir, también conocidos como suelos, están para romperse. Y en tendencias alcistas, lo que son los techos o resistencias, también están para romperse. El IBEX, en la actualidad, está en tendencia bajista. ¿Qué significa esto? ¿Que podemos tener rebotes de corto plazo? Por supuesto que sí. Pero a medio plazo, lo lógico y normal es que siga cayendo, y además a mayor ritmo que la renta variable norteamericana. ¿Por qué? Porque es un índice débil. Los índices débiles, cuando cae el mercado global, caen más que la media, y cuando el mercado global sube, suben menos. Está claro que hay semanas que son excepciones como esta, ¿no? Pero son solo eso, excepciones. ¿Quiere decir esto que el IBEX se va a ir ya a los 4.000 puntos? Ni mucho menos. ¿Quiere decir esto que se va a ir a los 10.000? Tampoco. Pero sí que quiere decir que el IBEX sigue estando débil y sigue estando bajista, y en consonancia a esto hay que actuar. Como la tendencia global es alcista y el IBEX es bajista, lo consideramos una excepción. Al ser una excepción, yo personalmente no opero las excepciones. ¿Me gustaría que el IBEX fuera fuerte y alcista? Por supuesto que sí. Me gustaría que el IBEX, en lugar de tener una, dos o tres excepciones en el mercado continuo, los 35 valores que lo componen fueran magníficos, pero no lo son. Si vemos la inmensa mayoría de gráficos en el territorio nacional, vemos que son bajistas y que también en muchísimos casos son débiles. Y por lo tanto hay pocas oportunidades de inversión en España, y de las pocas que hay son excepciones en las que si se toman posiciones se tienen muchísimas más posibilidades de fallar que si lo hacemos en mercados fuertes como en Estados Unidos. Ok, pues vamos con los titulares de la prensa económica a ver si nos encontramos, lógicamente, pues las noticias de última hora se centran evidentemente en esa rueda de prensa multitudinaria que ha tenido lugar después del Consejo de Ministros. Comenzamos por el economista.es, el IBEX 35 sube un 1,7% semanal y el gobierno pide otros 30.000 millones en provisiones a todo el sector bancario. Habrá una exención fiscal del 50% en la venta de viviendas y fomento del alquiler y Fitch avisa de una posible rebaja de rating masiva si Grecia deja el euro. Final del año negro, la previsión de la Comisión Europea para España y por qué es mejor rescatar Bankia que dejarla a esta altura de crisis o en este tipo de reportajes con pregunta en la portada y la respuesta en el interior. Seguimos con más titulares del Economista. Hablan de Telefónica, que ganó un 53,9% menos, que se me traba la lengua por los datos en Italia y en España. El sector sanitario privado ahorra al público más de 4.000 millones y la obra social de las cajas se queda bajo mínimos tras la caída de BFA, que es la matriz de Bankia. Ex directivos de Nueva Rumasa se querellan contra los Ruiz Mateos. Y FCC gana un 59% menos porque vende su filial de handling por 135 millones de euros. Pasamos a el diario del grupo Prisa, el diario económico. El gobierno prevé cerca de 15.000 millones en ayudas públicas. La banca, 28.000 millones extra de provisiones por el ladrillo sano y exención del 50% de las plusvalías en las nuevas compras de casas. También un dato económico que hemos conocido hoy en el Consejo de Ministros, que los delitos fiscales no prescribirán hasta pasados 10 años. Hasta ahora eran solamente 5. Goiri Gozarri diseña con urgencia el equipo directivo de Bankia y el IBEX gana ese 1,74% en la semana del terremoto bancario. JP Morgan cae al 8% en bolsa tras reconocer la pérdida de 1.500 millones y la crisis reduce un 5,9% el tráfico por las redes de Telefónica en España. La CNC abre expediente a la Mutua de la Abogacía por posición de dominio y la autopista Madrid-Toledo solicita el primer concurso de un sector en jaque. La autopista Madrid-Toledo es privada y además es curioso porque hay una autopista, bueno, no es una autopista, es una autovía fantástica de Madrid a Toledo que son paralelas. Entonces, lógicamente, si quieres ahorrarte 5 euros por trayecto, aproximadamente entre 3 y 5, pues con usar la pública, pues lo tienes fácil, que hay pues muchas autopistas de estas que se solapan con autovías fantásticas públicas y bueno, no sé en qué cabeza pues se le ocurrió pues hacer una autovía paralela a otra pública, algo bastante curioso. Terminamos con expansión. El gobierno exige 30.000 millones más en provisiones a la banca. El IBE recupera ese 1,7% en la semana y se queda un paso de los 7.000 puntos. Y Bankia podría necesitar hasta 5.000 millones por la nueva reforma. Telefónica reduce la mitad su beneficio por España e Italia. Y España duplica el objetivo de déficit y seguirá en recesión en 2013. Fitch dice que si Grecia abandona el euro, estudiará rebajar el rating de todos los países de la eurozona. Y el IPC se dispara un 1,4% en abril por la luz, la gasolina y el tabaco, algo bastante curioso, que siga subiendo el IPC con una economía prácticamente congelada. Y por último, Alemania cree que la eurozona soportaría la salida de Grecia y el Euribor a 12 meses rompe con la mayor racha bajista de la historia. Y nos vamos ya con las preguntas de los amigos oyentes. Bueno, Ricardo, no sé si quieres comentar algo sobre las noticias que hemos comentado. ¿Lo del IPC te ha llamado la atención? ¿Que estemos prácticamente congelados en la economía, que no se mueve y el IPC siga subiendo? A mí me ha parecido bastante chocante, ¿no? Hombre, debemos de tener en cuenta que a la hora de valorar lo que es el IPC influyen otros medios que no están tan relacionados a lo que es la economía española y sí a lo que es la economía mundial, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Es cierto que en España hay un estancamiento bestial, esto es algo evidente, pero no olvidemos que hay otros países que están creciendo, están desarrollando, y la demanda de petróleo, además de la manipulación, el cambio de la divisa, etcétera, que podamos creer, pues está ahí, ¿no? Bueno, todos vamos a la gasolinera, ¿no? Todos los que tenemos vehículos vemos cómo va subiendo y esto, por supuesto, influye en lo que es el IPC. ¿Está directamente ligado a lo que es una mayor demanda a nivel mundial, etcétera? Pues no lo sabemos. Hay es cierto que se han subido los impuestos sobre hidrocarburos, etcétera. Esto afecta, pero bueno, que quiero hacer ver al amigo oyente que lo que sucede no es solo porque en España haya un estancamiento, ¿no? Es porque a nivel global se crece en algunos países y ese crecimiento hace que suban los precios. No obstante, si nos fijásemos única y exclusivamente en lo que son los precios de las materias primas, están cayendo, ¿no? No hay razones para pensar en un ambiente inflacionista ahora mismo. De hecho, más bien todo lo contrario. Detrás, pues, hay subidas de impuestos y lo que queramos ver, pero bueno, lo que comentamos es algo más a nivel global que a nivel nacional. Perfecto, pues pasamos ya a las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que habitualmente te proponemos tres vías para participar. Son sencillas. La primera, te encontrarás un teléfono, un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda, más clásica, es un correo electrónico. Nos mandas un mensaje con tu consulta a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, en el foro que tenemos y buscando el canal consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Desde hace ya una temporada te hemos pedido que, aparte de dejar tu nombre y también pues el valor que quieres, que sobre el que te aconsejen los analistas, que añadas dos palabras, para mantener y para entrar, y con eso pues le das un parámetro más a los amigos analistas para que puedan aconsejarte con mucho más conocimiento de causa. Y parece ser que de momento pues no están haciendo caso y tenemos pues ese dato más para poder aconsejarles. Pues Ricardo González, de losmercadosfinancieros.es y director general de esbolsa.com, es el amigo analista que nos va a acompañar en este consultorio de la última sesión del viernes. Pues vamos ya con ellos. Nos pregunta el amigo Jesús 55, día, mejor momento para entrar. ¿Qué es lo que puede decir el amigo Jesús? Día, mercado español, IBEX 35, el sector no está del todo mal, el valor parece ser que tampoco está del todo mal, pero claro, estando en el IBEX 35, hay que pensárselo dos veces, ¿no, Ricardo? Bueno, eso de que el sector tampoco está del todo mal, y habría que cogerlo. Mejor momento para entrar, desde luego ahora no. Y me voy a explicar por qué. Como bien comenta Fran, a la hora de tomar posiciones en los mercados, debemos de elegir lo mejor para nuestros intereses. Y lo mejor pasa por invertir en aquellos índices que, por supuesto, sean alcistas, que sean fuertes, es decir, que rindan más que la media del mercado. No debemos conformarnos con ganar lo que gana el mercado. Nosotros queremos ganar más que el mercado. Y claro, si nosotros nos planteamos tomar posiciones en un índice que rinde menos que la media del mercado, ya empezamos mal, ¿no? Esto es como, no sé, si queremos comprarnos un, ¿qué te diría yo? Un jarrón, ¿no? Y sabemos que hay dos tiendas y una tiene mala reputación y otra tiene buena reputación. Evidentemente, si nosotros no lo hemos comprobado, no sabremos cuál es mejor o cuál es peor. Pero si entramos y vemos que en una tienda pues los jarrones están dañados o que no han sido todo lo bien cuidados que deberían, y en la otra tienda se ve todo muchísimo mejor, pues yo personalmente compraré en la tienda que mejor pinta tiene en los jarrones, ¿no? Esto es algo lógico. Esto es un poquito lo que pasa en el IBEX. A la hora de comprar, si podemos elegir entre una buena tienda y una mala tienda, ¿por qué vamos a irnos a comprar a la mala tienda? O sea, una pregunta que quiero dejar allí. Pues es que además, si vemos que a la hora de conservar, por ejemplo, una obra de arte, pasamos de los jarrones a la obra de arte, una tienda conserva mejor, pone mejores medios para conservar esa obra de arte que la otra, en este caso estaríamos hablando del sector, pues nos quedaremos en aquella que conserva mejor la obra de arte. Esto es el símil que podemos hacer con el sector, ¿no? Primero tenemos que asociar una buena tienda, que sería el índice, y segundo sería la que mejor conserva hasta el punto de venta ese producto. Estamos hablando de lo que es el sector. El sector de día es el sector de comidas y farmacias, un sector que se puede consultar en ProRealTime con el ticker T5330P, y si lo vemos, nos damos cuenta, como estamos hablando de un sector claramente bajista y débil. Es decir, cuando el S&P 500 sube, el sector de comidas y farmacias sube menos, y cuando el S&P 500 cae, este sector cae más. Esto va totalmente en contra de nuestros intereses, ¿no? Estamos bajando tantísimo el listón a la hora de comprar que lo más probable es que nos llevemos un disgusto. Los mercados de valores son un entorno difícil, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que esto no es entrar y llegar y besar el santo. Hay que ser exquisitos con lo que se compra. Y si empezamos a operar en sectores sin índices débiles y bajistas, por lo más normal es que nos llevemos un batacazo. ¿Significa esto que día está mal? No. De hecho, día está alcista. Todavía no sabemos su fortaleza porque no cotiza un año. Para mí, a mí me gusta ver la fortaleza referenciada en el último año. Y no hay una vara de medir, ¿no? Para lo que es día. Es un valor alcista, de esto no cabe duda. De hecho, si supera la zona de los 3,91 euros, empezaría a subir libre. Pero como pertenece a un mal índice y a un mal sector, yo no tomaría posiciones. Y si vemos un gráfico similar, a ser posible con más histórico, que pertenece a un buen sector y a un índice fuerte, como por ejemplo los mercados norteamericanos, pues entonces sí que podemos plantearnos entrada. Pero bueno, yo creo que comprar en España es bajar muchísimo el listón y aumentar muchísimo nuestras probabilidades de fracaso. Perfecto, pues seguimos con más consultas y esperamos que el amigo Jesús 55 haya tomado buena nota. Y cambiamos de mercado, cambiamos de sector y lógicamente cambiamos de índice. McDonald para entrar, nos lo pregunta el amigo Charlie. Quiero recordar que nos lo preguntaron hace algunas semanas y hablaste bastante bien de McDonald. No sé si ahora pues le seguirá yendo también después de estas correcciones que han hecho en el mercado americano, pero sigue siendo pues un buen índice, ¿no, Ricardo? Bueno, aquí ya estamos mejorando muchísimo lo que es el listón, ¿no? Ya hemos salido de un ultramarino sin luz y sin ventanas, como podría ser el IBEX, y ya hemos entrado en una tienda con su música, el suelo limpio y un ambiente agradable, ¿no? Hemos pasado de lo malo a lo bueno, y esto se nota en los valores. El mercado norteamericano es un buen mercado para invertir. De hecho, las inversiones de Bolsa Comunidad Trading, la sociedad desde la cual invierto mi patrimonio personal, está invertida en valores de Estados Unidos. Y es por esto, porque el mercado norteamericano es lo que está funcionando y es allí donde tiene que estar el dinero. El sector al que pertenece, el sector de viajes y ocio, un sector que acompaña, ¿vale? O sea, aquí ya tenemos favorable lo que es el índice y lo que es el sector. Ya tenemos muchísimas más probabilidades de éxito de que la cosa nos salga bien. Ahora bien, esto es una razón, hemos analizado el índice y el sector. ¿Esta es una razón suficiente para comprar? No. Hay que llegar hasta el último paso y ver que el valor acompaña. Y el valor, después de llevar una racha impecable, parece que ya empieza a perder un poquito de ritmo e incluso ha perdido su media móvil de 30 semanas a la baja. Este no es un buen síntoma. No creo que se inicie un mercado bajista en McDonald's, ni mucho menos porque el sector y el índice acompañan, pero sí que es cierto que tras la pérdida de soportes, tras girar su media móvil de 30 semanas a la baja y tras ver que el RSC Mansfield, que es el indicador que nos mide la fortaleza, nos está diciendo, ojo, que este valor ya está empezando a comportarse de forma muy débil, pues no es un buen momento para entrar. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, McDonald's se verá enfrascado en un lateral y ese lateral nos hará sufrir lo que se denomina un coste de oportunidad, ¿no? Invertir en un valor que puede entrar en un terreno lateral mientras hay otros valores que están subiendo. Así que, recuerdo para el amigo inversor, a la hora de invertir, mejores índices, mejores sectores, pero no olvidemos el valor. El valor tiene que estar fuerte y alcista. Como McDonald's no lo está, ahora mismo de momento mantenerse al margen. Perfecto. Pues en el caso siguiente es un anónimo y ahí pues de los parámetros me parece que cumple solamente uno. Inditex para mantener o deshacer posición. Y nos puntualiza el amigo anónimo que entró en 52 euros. ¿Qué le puedes comentar? Índice flojete, sector pues más o menos y el valor pues sobradísimo, ¿no? Sí, pero bueno, mira, apréndete otra cosa. Una vez hemos tomado ya posiciones, una vez estamos dentro, ya no tenemos la opción de elegir, por lo que únicamente nos quedamos con lo que es el valor, ¿no? Imagínate no sé, que ahora estamos aquí tú y yo y tenemos 20.000 euros ahí para invertir. Decimos, ¿dónde invertimos? Pues entonces, claro, como tenemos la opción de invertir, elegimos lo mejor de lo mejor. Pero otra cosa es que nos digan, tomar, tenéis acciones de Inditex, ¿no? Que estamos hablando. Ya tenemos las acciones. Tenemos que ver qué hacemos con ellas, pero analizando su aspecto. Es decir, si podemos elegir, miramos todos los campos. Pero si ya estamos dentro, miramos el que nos interesa, que es el del valor, ¿no? Inditex se mantiene fuerte y alcista, pese a todos los elementos que tiene en contra el mercado doméstico. De hecho, si Inditex, en lugar de estar en cotizar en España, lo hiciese como matriz en Estados Unidos, seguramente todavía estaría muchísimo mejor, ¿no? Porque no olvidemos que al final el mercado doméstico actúa como un lastre. Es como si le hubieran puesto el grillete a Inditex, y también esto pesa. Pero lo que le interesa al amigo oyente, ¿qué hacer con Inditex? Inditex es un valor a mantener, porque se mantiene fuerte y alcista. ¿Dónde pondríamos el stop? Bueno, no dice la zona en la que compra, ¿no? 52, bueno, entonces un stop sobre 64,55 aproximadamente sería la zona ideal. Pues seguimos con más consultas, buen valor también, supongo, Intel, y nos pregunta la amiga Ada 103, un habitual consultante de Economía y Finanzas, sobre el mejor momento para entrar la chava del ojo. Dice, a ver qué me cuenta el amigo Ricardo para entrar en Intel. ¿Es bueno para hincarle el diente, Ricardo? Bueno, ya sabemos que el mercado norteamericano está bien. Sector hardware al que pertenece Intel está bien, un sector fuerte y alcista. Tal vez alguien que se ha incorporado ahora dice, oye, pero ¿cómo sabe Ricardo tan rápido si un sector o un índice vale la pena? Muy sencillo, si la media móvil de 30 semanas es alcista y un indicador que se llama RSC Mansfield comparado con el S&P 500 tiene una fortaleza superior a cero, son índices o sectores que se pueden tener en cuenta. Como el sector hardware lo cumple, podemos buscar la toma de posiciones. Pero no olvidemos el último paso, que es analizar el valor. Cogemos el gráfico de Intel que cotiza en el Nasdaq, buen mercado, y vemos que es un valor fuerte y alcista. Al ser así, ya es un valor a mantener, pero lo que queremos es comprar. Y como queremos comprar, tenemos que buscar un valor que esté cerca de su media móvil de 30 semanas, lo está. Un valor que esté cerca de soporte, que lo está. Pero además, necesitamos que sea un valor en el que aumente el volumen, es decir, los inversores muestren interés por él. Esto no está sucediendo. Y un valor a ser posible que tenga la señal Atlas encendida, es decir, que se vaya a producir un movimiento brusco inminente, que seguramente con todos los elementos positivos que tiene el gráfico se produciría al alza. Como no los tiene, yo no lo considero una opción ideal para entrar. ¿Puede funcionar bien? Sí, pero creo que podemos buscar oportunidades mejores en Estados Unidos. Perfecto, pues seguimos con más consultas. La amiga Sonia nos pregunta por Daimler para mantener. Cuando leí esta consulta me acordé que la semana pasada me parece que preguntaron, no sé si por Daimler o por Volkswagen, y tú dijiste, pero mira, me quedaría más con BMW. Y estaba esperando a ver si preguntaban por BMW, pero mira, nos hemos tenido que conformar con Daimler, con la casa Mercedes. ¿Es buen título para mantenerlo? ¿Sonia hace bien en mantener o debería deshacer posición cuanto antes, Ricardo? Bueno, un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? Tratarse de ya estar invertida, pues lo que tenemos que mirar es el aspecto del valor. Y el aspecto del valor a día de hoy es débil, es decir, cuando el mercado cae, cae más que la media, y cuando el mercado sube, sube menos que la media. Y encima es bajista. O sea, ¿qué tiene más posibilidades de seguir cayendo que de subir? Yo si perdiese los mínimos de esta semana, que los ha marcado en 37,5, yo liquidaría. No me interesa tener activos con este aspecto en cartera y buscaría redirigir esa inversión a un activo fuerte y alcista, a un valor fuerte y alcista, preferentemente en Estados Unidos, que es donde está funcionando mejor la renta variable, y aprovechar esa inversión allí antes que en este valor que está débil y bajista, que seguramente en el mejor de los casos se comporte de forma errática o no todo lo bien que nos gustaría. Perfecto, pues vamos con otro valor, cambiamos también de índice, nos vamos al FTSE londinense, Mark and Spencer Group, para entrar, y es otro amigo anónimo en este caso. ¿Qué le puedes contar, amigo o amiga anónimo, Ricardo? Sí, el mercado inglés no es de los mejores, estamos ya bajando un poquito el listón, y yo no tomaría posiciones en el mercado inglés que pues, roza resistencias y se estanca. Apostaría antes por el mercado norteamericano, como ya he dicho. Pero bueno, si quiere tomar posiciones sí o sí, pues puede tomar posiciones en el valor. A ver, estoy cargando aquí. ¿Lo tengo? Pues no, porque es un valor que se comporta de forma muy errática, muy muy lateral, ¿no? Y a la hora de tomar posiciones, lo mejor es hacerlo en valores tendenciales, es decir, que ya estén subiendo o que estén muy a punto de retomar esa senda alcista. Así que no creo que sea un valor para tomar posiciones ahora mismo. Y estás hablando continuamente de lo bien que va el mercado americano y te hago una pregunta, estos pequeños atraquitos que te hago de vez en cuando, ¿hay algún índice mejor que cualquiera de los norteamericanos, aunque sea pues uno de esos índices exóticos de los que se habla muy poco, prácticamente no se habla? Si lo tienes por ahí controlado, algún índice de estos que diga, pues fíjate, este está marcando más mejores números que el Dow Jones, el S&P, etcétera, etcétera. Sí, mira, te digo que la bolsa mexicana está más fuerte que la bolsa norteamericana, la bolsa de Indonesia, la de Colombia, Rumanía, Túnez, Irlanda, Dinamarca, Islandia, Arabia Saudita, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Panamá, Pakistán y Venezuela. Pues casi nada. Entonces, casi nada, ¿no? Esas bolsas están rindiendo mejor que el S&P 500, pero mucho ojo. Te voy a decir por qué. Vemos que la bolsa de Venezuela es la más fuerte a nivel internacional ahora mismo, y claro, todo nos viene de la cabeza de Venezuela y todo lo jaleo que tienen por allí, ¿no? Y dirán, ostras, por invertir allí. Claro, es que Venezuela está tan fuerte porque el gobierno de allí decidió devaluar la divisa un 50%, creo que hace 2 años. Esa devaluación tan bestial de la divisa fomenta inversión allí, que las exportaciones sean muchísimo más económicas. Esto pues favorece esas exportaciones y hace que el país pueda crecer. Pero ojo, claro, imagínate que nosotros estuviéramos invertidos allí, Europa, antes de esa devaluación. Pues nuestra inversión se habría ido un 50%, se habría devaluado un 50% de la noche a la mañana. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Así que a la hora de invertir, mucho ojito con la seguridad jurídica, no solo hay que mirar la fortaleza. Perfecto, pues seguimos con más consultas. Maren Spencer ya se ha contestado. Pues Carlos nos pregunta por Kraft Foods y además para entrar ha debido echar el ojo y dice, a ver qué me cuentan sobre Kraft Foods, sector supongo retail o alimentación, no sé exactamente en qué sector exacto está metido, pero bueno, relacionado con la alimentación seguro, y no sé si sea un buen título para hincarle el diente ahora mismo, Ricardo. Sí, es el sector de productores de comida, un sector defensivo, y que como tal, pues cuando la renta variable sufre, lo tiende a hacer mejor. De hecho, estas 2 últimas semanas lo está haciendo bastante mejor que la media del mercado, pero en el cómputo anualizado, que es lo que a mí me gusta ver, no es así. Es un sector en el que está entrando bastante volumen y que podría hacerlo bien de cara a las próximas semanas, pero a día de hoy es un sector que se mantiene alcista, pero que es débil. Por lo tanto, a mí no me parece un sector interesante, ¿no? Yo buscaría otros sectores más fuertes, como los sectores tecnológicos, el retail, que hemos comentado también alguna vez, antes que este sector. Y para entrar en el valor, pues ya como sabemos, el sector no acompaña, pues mejor irnos a otros sectores. Pero si ahora sí queremos entrar, pues vemos como el valor está fuerte alcista y está entrando volumen. ¿Puede funcionar bien en las próximas semanas? Por supuesto que sí. Si se decide tomar posiciones, un stop sobre los 37,15 dólares aproximadamente, estaría bien. Pero que sepa que, bueno, si encontramos un gráfico similar en un sector bueno, tenemos más posibilidades de triunfar. Perfecto. Me da que también está en el mercado inglés Diageo y nos la preguntan, ¿valores para entrar? ¿Diageo está operativo ahora mismo para hincarle el diente, Ricardo? ¿Es para entrar o para...? Para entrar, dice Maloles. Ajá, pues entonces tenemos que analizar el sector que tenemos por aquí con ticker SIPBUG. Lo cargamos, aquí está. Es el sector bebidas, ¿vale? En Europa. Otro de los sectores defensivos que lo está haciendo bien, pero ojo, hemos hablado anteriormente que el mercado inglés, si bien no está tan mal como el IBEX, ni mucho menos, tampoco está tan bien como el S&P 500, ¿no? Estamos moviéndonos ahí en un poquito en tierra de nadie. Estamos bajando el listón, no es un índice malo, pero tampoco es lo mejor. ¿Podemos tener algo de allí? Pues podría ser, pero que se sepa que ya se está bajando el listón. Es cierto que si hay que tener algo en Europa, el sector de bebidas o el de tabacalera son sectores que están funcionando muy bien. Y el de bebidas, pues como sector fuerte y alcista, es un sector en el que podemos buscar oportunidades. El valor, ¿cómo se encuentra? Pues muy similar al aspecto que muestra el sector. Es un valor que sube libre, es decir, no tiene resistencias. Esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Muchas veces me dicen, no, es que recomiendas comprar valores que están caros. Sí, pero la experiencia me dice que lo que está caro tiende a estar más caro porque no tiene resistencias, y al no tener resistencias no tiene obstáculos para que lo frenen. Dicho esto, punto de compra. ¿En el qué punto se podría comprar Diageo? Pues bueno, sobre 2.500 peniques aproximadamente tiene un soporte que coincide con la media móvil de 30 semanas. Si baja hasta esa zona, el volumen sigue siendo elevado como lo es actualmente y si encima se nos enciende la señal Atlas, pues podría ser una oportunidad de compra. Pero ojo, y reitero, mejor comprar en mercados fuertes que el londinense, centrarnos en mercados que rindan a mayor ritmo que la media del mercado, como por ejemplo podrían ser los sectores tecnológicos y el Nasdaq Composite. Pues la amiga Loli ha seguido tu consejo y precisamente te pregunta por uno de estos títulos. Amazon, para entrar. De Amazon estáis hablando muy bien todos, pero no sé si todavía estará tan operativo este título, porque con estos recortes que estamos viviendo en el mercado americano igual ha sufrido algo. Vosotros que estáis ahí pues prácticamente de hora en hora viendo el título, yo hace como una semana y media que no sé ni cómo anda, ¿no? ¿Qué le dices a la amiga Loli? El sector retail al que pertenece Amazon, la verdad es que está funcionando muy bien, ¿no? Es un sector en el que es bolsa, tenemos algunas posiciones en algún valor de Estados Unidos, no precisamente en Amazon, pero bueno, sí que es cierto que el sector está funcionando bien y que la amiga Loli hace estupendamente bien en buscar oportunidades dentro de este sector. ¿Cómo está Amazon? Pues es un valor que está fuerte y alcista. Ahora bien, para reanudar su tendencia alcista en toda regla, tiene que superar los $249. Hoy anda por los $227 aproximadamente. Si supera los 249, ya estaríamos hablando de otra cosa. Ahora bien, para hacerlo, podría darse el caso que se lo hace de forma muy rápida, el stop no se quede muy lejos. Así que habrá que ser pacientes, ver cómo se desarrolla el precio, y si da oportunidad, cuando se fuga con un stop relativamente asequible, la compraremos. Pero yo ahora mismo no la compraría porque veo esa resistencia de unos $249, que no va a ser fácil que la supere. Si la supera, ya buscaríamos esa entrada de posiciones, pero si no, creo que hay valores que se pueden encontrar en Estados Unidos con un stop más cercano y que están bastante con bastante mejor aspecto para superar esas resistencias. Perfecto. Y ya para terminar, Ricardo, esta semana pasada has estado en Bolsali. Me gustaría conocer un poco el sentimiento que te has encontrado entre los inversores, visitantes, colegas que han pasado por ahí. ¿La gente está más esperanzada, más optimista que en el pasado año, o están pues cari acontecidos ante lo que estamos viviendo del IBEX, que es como la cucaracha, que dos pasitos para adelante, uno para atrás? ¿Qué es lo que te has encontrado, el índice ese de sentimiento que comenta, por ejemplo, el amigo Hugo? Sí, la verdad es que el sentimiento inversor, y más en Bolsalia, que Bolsalia la verdad es que tiene una pauta estacional como un poquito negativa, ¿no? Cuando hay Bolsalia cae la bolsa, es un poquito, digamos, por decirlo de alguna forma, pesimista. Yo no veo, sí que es cierto que el IBEX hay razones de sobra para ser pesimistas. Más que pesimistas, yo diría que es el momento, bueno, desde hace meses, es el momento de ser realistas y ver que es un índice débil y bajista, y que lo normal en este tipo de índices es que si tú estás invertido al alza, termines perdiendo dinero. Eso es algo que hay que ver. Y que, bueno, aquí en España, pues la verdad es que somos un poquito cabezotas. De hecho, voy a contar una anécdota, y es que después de estar una hora hablando de que hay que invertir en mercados fuertes y alcistas y que el IBEX está fatal, sí, ¿no? He mostrado que es bajista, puse como ejemplo el sector bancario, que también está fatal. Llegamos al turno de preguntas y la primera pregunta es el Banco Santander. Y bueno, y dices, bueno, ya estamos como siempre, claro. Uno trata de explicar cómo sacar el rendimiento al mercado, pero si el que hay al otro lado no quiere escuchar, pues después pasa lo que nos pasa, ¿no? Con, exactamente. Con invirtiendo en el mercado, doméstico. No es la norma, ¿no? Porque claro, ya llega un momento que poquito a poquito el mensaje va calando, sabe que hay que invertir en buenos mercados. Y bueno, también otra anécdota, es un hombre de aproximadamente 96 años, va casi a los 100 años, preguntándome por el sector biotecnológico norteamericano, ¿no? Esto es algo grandísimo, ¿no? Que alguien de esta edad pues se abra a otros mercados y otra gente muchísimo más joven no sea capaz de abrirse, ¿no? Ese tipo de anécdotas. El sentimiento, que es lo que me preguntabas, es negativo, sobre todo viene marcado por el mal comportamiento en España, pero también es cierto que ha salido recientemente la última encuesta de la Asociación de Inversores Americanos y también está mostrando un sentimiento negativo. Yo no veo el mercado, ni mucho menos, para cambiar a bajista. De hecho, ya comenté en Bolsalia que para ver pérdidas en los mercados, para ver mercados bajistas, suelen haber previamente caídas intensas en los bonos. Eso no ha sucedido e incluso ahora mismo los bonos están superando nuevos máximos. Nosotros desde Esbolsa manejamos perspectivas alcistas para la renta variable en Estados Unidos. Quiero matizar esto, es importante. Y en esa dirección va sesgada lo que es nuestra cartera, ¿no? Seguimos apostando por subidas en la renta variable norteamericana. Habrá que ser pacientes, puede que le lleve algún tiempo, pero yo creo que terminaremos superando esos 1.420 puntos al alza. Perfecto, pues Ricardo de losmercadosfinancieros.es y también director general de esbolsa.com, ha sido un verdadero placer, como siempre, contar contigo aquí en Economía y Finanzas, en la red de emisoras de MB Radio, y si te parece te emplazamos para el próximo viernes a ver si siguen mejorando las cosas y vemos más colorcillo verde en los índices, ¿de acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran, ya hablamos la semana que viene. Feliz fin de semana a toda la audiencia y nos vemos por aquí. Un saludo a todos. Perfecto, despedimos al amigo Ricardo y por nuestra parte pues ya también despedirnos en la semana. Que pases un fantástico fin de semana y si vas a coger el coche pues ten cuidadito, que queremos aquí el lunes teneros a todos en la producción, la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y volvemos el próximo lunes a eso de las 9:05, justo tras el informativo, para conocer los detalles del inicio de las sesiones semanales aquí en Europa. Creo que nada más, que pases un buen resto de día y hasta el próximo lunes, pues muy buenas tardes. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.